Hola, soy Natalia, estoy en Capital Federal, Argentina, trabajando. Trabajando con la gente que viene, me pregunta lo mismo que me pregunto yo. ¿Dónde está Santiago Maldonado?